Protagonistas en Punto Radio Albacete, 96.0 de frecuencia modulada. No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Pues se tiene que tomar la vida en broma, y ya va listo quien no la toma. ¿Pretendéis que no lo tome tan en serio cuando veo que a burlarse va? Comienza la tertulia de los viernes. ¿Me queréis dejar que presente la tertulia? ¿Me podéis dejar que es que estás en chubascao? Toma la vida en serio, no es una tontería. Qué encima divertido. Que me llegáis tarde, venís con estas. Moisés es un torero. Más donde tú que ver monte, más dorito que partero. Ay, es que venimos de una boda gitana. Encima que estoy vivo toda la mañana compungido aquí. Con el compungido con lo de tú. Pérez Castel. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha roto una pierna o algo? ¿Qué ha pasado? Se va, Castel. Se va, se nos va. ¿A esquiar? No, bueno, como se mide. Lo estamos deporte, perdiendo. Deporte de riesgo también, implica lanzarse en pero picado. ¿Pero dónde se va ese hombre? Se va al Congreso de los Diputados. Sí, sí. Pero a saludar. No, a quedarse allí. A quedarse allí, sentarse allí en un escaño allí debajo de la cúpula. Pero es que lo han votado allí. Lo tienen que votar en marzo y vamos, como va a ir de cabeza de lista, pues va a ir, se va a ir, no, que, se va a ir. Casual dice votar con B, de darle un bote. Ah, no, bueno, en ese caso no. Madre mía, pues se nos van todos los políticos buenos, ¿eh? Los buenos son los primeros en ir. ¿No pasó esto el otro día, que se fueron todos los políticos al castillo? Al castillo de Villa... De Beniverás. Sí. Te dirás, no volverás. Pues sí, se nos va al castillo de los diputados. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué Pérez Castel? ¿No podía haber sido, yo qué sé, el concejal de cementerios? No, tenía que ser Castel. ¿Es que es él? ¡Ah! Entonces todo cuadra. El concejal de cementerios es Manuel Pérez Castel. Era un mal presagio. He de decírtelo. Pero sí. Bueno, y... claro, si es que... ¿Y ese hombre dónde va a estar mejor que aquí, que se le quiere, que se le dan besos y apretujones por el paseo de la feria en fechas señaladas y lo tenemos en palmitas? ¿No será por la presión que hemos ejercido nosotros desde aquí, desde esta tertulia? A mí esto me ha penado hoy. Lo que pasa es que a Valeriano Belmonte, cuando nos haga ahora el resumen en verso semanal, ya no le va a dar tiempo a incluir esto. Bueno, claro. Si nos está oyendo, a lo mejor hace una cuartilla así al final. No metas presión. Pero esto es muy fuerte. A ver si Salta la Fama fue el beso que le dio a la fea en el programa ese del Caiga Quien Caiga. Y por eso se la han querido llevar. Y han dicho, pues este que tiene buena planta ante la tele. Este ya sale en la televisión nacional. Ay, y ahí hay temita. Besos a la fea, Congreso de los Diputados, en fin. Todo cuadra, amigos. Pero bueno, y el tercer centenario y esas cosas que van a hacer la feria. Por eso no se ha metido en el fregado de los anillos de la feria. Ay, ya, anda, que anillen ellos. Que anillen ellos. Y lo que quieran. Madre mía, pero... ¿Sabéis cómo me entero yo de esto de Castel? Pues estaba oyendo la radio, yo siempre escucho la emisora de centro. Y en el tramo local de la emisora de centro... No. ¿Cuál es la emisora de centro? Pues hombre, emisora de centro la solo COPE, hay una. La SER. Sí, la COPE. Ambas. Pero la COPE es más de centro. Sí, sí. ¿Así? Más sí, que la SER. Sí, y yo siempre que no vengo aquí, o sea, aquí me veis con un pinganillo porque la estoy escuchando a la vez. Está mal decirlo, pero es así. Te vas a ir. Lo siento, vamos, lo lamento. Te vas a ir cortando. Pues yo he oído al locutor, el que hay aquí en Albacete, por algún extraño motivo, a hablar bien de Pérez Castel. Porque Pérez Castel ha hecho mucho por Albacete. Y digo, o se ha muerto o se va. Al final era que se iba. Pero es sintomático. Claro. Como diría Trillo, manda huevos. Ay, madre mía. Sí. ¿Y qué es lo que le vamos a mandar a hacer en el Congreso de los Diputados? Sí. Es que no sé, es una cosa ahí muy anodina. No se va a poder soltar sus parlamentos, esos buenos. Igual allí vas y te sientas. A lo como mejor los es un parlamentario de estos que cambia el estilo parlamentario de la Cámara Baja. Oye, puede revolucionar el mundo, sí, y España, sí, sí. Incluso con su idea de los foros ciudadanos y todas estas cosas. Yo me lo estoy viendo ya. Oye, que mandamos un renovador. Me lo estoy viendo de mandamos un revolucionario. Es de ministro de Cultura, me lo estoy viendo ya. O algo. Madre mía, os veo desatados. Mira, y tienes abono. ¿Qué es lo que le habían hecho ahora? que no me acuerdo. Alguna perrería, algo... congresista del Congreso, moderador. No, se rumorea... Moderador. Moderador, ¿cómo no? Se rumorea que será presidente del Congreso. Esas risas son un poco graciosas, vamos a ver. Madre mía, imaginaros Bono así arriba. Con la frente en lo y alto. Castel abajo. Estamos conquistando el mundo, ¿eh? Mira, sí. Bono, Castel, la muchachada Nui en la 2. Sí, sí. Estamos, los medios ya son nuestros, se puede decir. Como consigan llevarse, porque ahora lo que les interesa a Bono y a Castel es Madrid, como consigan llevarse la fábrica de helicópteros y todas las mierdas, estas cosas tan valiosas, a Madrid, triunfan. Porque eso ya sería... Y podrían llevar a Barreda ellos también, bueno, y hacerle allí un algo. Ay, sí. ¿A dónde? Claro. ¿Algún ministerio les quedará? ¿Alguna cosa habrá por ahí? Pues ministerio de pelar cebollas o algo. Sí. O de tintes malos. Sí. Sí. O... De peluqueros por venir. Ese te vendría bien a ti, lo podría ser tú. No te metas con Miguel Ángel. Ya estamos con el sainete. Me viene peinado. Hombre. Dentro de lo que cabe. Los oyentes se van a tomar una imagen que no es la suya. Es una persona muy cuidadosa. Bueno, por lo menos hoy ha venido con chaqueta y esas cosas. Ya me ha venido con el juguetico, que se lo han dicho a los reyes ya. Que claro, han venido de anticipo. Madre mía, de verdad. Ha venido con la camarica para echar fotos sin retenernos. ¿Cómo se nota aquí dónde van los juegos? Una cosa os digo. He comprado... Es una cámara que he comprado, los oyentes que lo sepan. La he comprado por eBay. Entonces, la compré hace 2 meses. ¿Pero eso es legal? Eso es pirata. Sí. No, a mí en eBay me echan por vender, no por comprar. Entonces, como comprador aún puedo actuar. Sí. Y bueno, la he comprado y el primer vendedor pues no atendía tal. Total, que le puse una demanda, no judicial, que eso es mi fuerte, sino por PayPal, el método este de pago por tal. Y PayPal me dijo, tiene usted razón, este señor es muy malo, le devolvemos su dinero. Ah. Y acto seguido me compré otra que además me daban por el mismo precio un objetivo gratis. Y también en eBay. Claro, pero la cuita de todo esto es decirle a los oyentes que no compren sin PayPal. ¿Pero qué es eso, PayPal? ¿Qué es PayPal? Moisés, ¿en qué mundo vives, Moisés? Pero Moisés, fuera de aquí ahora mismo, hombre. Traigan aquí a un hombre que modere como hombre, Dios manda. Alguien que tenga periodismo o algo. Castel, por Dios. Es que no estoy alfabetizado digitalmente. Pareces PayPal, castellano manchego, que no PayPal, estás alfabetizado. PayPal. Que PayPal es un método pues sí, que tú pagas ahí a unos señores que son los señores de PayPal. Sí. Entonces PayPal misters. Traducen muy bien. Entonces ellos pues se quedan tu dinero. Y hasta que tú no recibes la compra, ellos no acaban de dárselo ahí al vendedor. Entonces tú estás seguro ahí que el vendedor no te estafa, tal. Bueno, todo tiene su cómo y su porqué. Pero... Es una manera de comprar así más o menos seguro, claro, en eBay. Yo si no... Con gente como Miguel Ángel. Sí. Qué bueno, ¿eh? Que eres capaz de vender la pata de la mesa, sí, se tercia. Sí. Pero que si no me hubieran estafado más de 500 euros. No quiero ruborizaros lo que yo me gasto en estos utensilios. Oye, y ahora que me acuerdo, sí, sí. ¿Y ahora qué hacemos con la alcaldía, Moisés? ¿Hacemos elecciones? ¡Ay, que sí! Que no, que ya sí. No se hace. ¡Ay, vamos a hacer unas elecciones! Sí. ¡Venga, porfa! ¡Venga! Pero sí, eso está guay, unas ay, elecciones. Bueno, ahora, que coincidan con las demás. Que llame la gente. ¡Uy, sí! Vamos a elegir alcalde. Sí. Que llame la gente aquí y nos diga... No, y que el que gane de presidente de España, que sea también el alcalde. Venga, sí, vale. El alcalde se va a España, pues es que España se venga. Llamen ustedes al 967-61. Claro, a Zapatero de alcalde. De ¿A qué teléfono hay que llamar, Moisés? Al 967-61-77-88. ¿Pero 9, para qué? Para votar para el alcalde. Algo. Que no, que es ahora. Tema que va a llamar. Yo postigo a Valeriano Belmonte. Sí. ¿Lo rebates? No lo rebato, lo apoyo. Apoyo la moción. Vale. Yo a Valeriano Belmonte de concejal de cultura. Vale. ¿Y de alcalde aquí? Y yo pongo... De alcalde es complicado. De concejal de industria, a Mos Núñez. Sí. Es un poco navajero, eso te lo digo ya, ¿eh? Bueno. Con bueno. Todo el cariño se ha dicho, pero es así. De sí, relaciones sí. Con los medios a Moisés. Sí. ¡Hombre! Por supuesto, por una persona. Con un super y a Miguel Ángel, con un buen sueldo. De cementerios. No, me mandé de cementerios. Yo ponerme que dirija, yo que sé, una revista cultural, algo así. No, te veo. Quiero llevarme la pasta por la cara, hombre. Mira, bueno. Al alcalde igual se lo llevan a otro lado. Pero la revista cultural de la que tú hablas no se va a ningún sitio. Oye, que en Albacete hay muchas. No sé por qué estás pensando en una. Culturales, oye, no. que me han, esto lo digo totalmente en serio, me han llamado para colaborar en la revista Barcacola. ¿Sí? Sí. Ay, Barcacola. Sí. No la confundan los oyentes con Barcarola. No, Barcacola es la buena, la original. Sí, pues Barcacola me han llamado, que sale en la semana que viene, con su, no sé, su número ciento no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y bueno, soy colaborador. Ah, pues... O sea, no todo el mundo publica en Barcacola. Bueno, Vargas Llosa, tú y... Luis Antonio de Villena, pocos más. Sí, exactamente. O sea, todos los que en ciertas revistas, en Barcarola, por ejemplo, se publica, pues, Si no cobras... Ahora ha ganado el premio Barcacola, sí, Benjamín Bravo, ¿no? No, ha ganado el Barcarola. Ay, me he equivocado. El Barcacola tenemos que amañarlo nosotros. No, para no, pero eso es Benjamín Prado. Benjamín Bravo, que es el ah, sí, sí, el otro, el de verdad, es, ha ganado el Barcacola. Sí, sí, sí, estamos ahí. Sí, sí. Bueno, ha ganado el premio de Barcacola, todos sabemos que se llama, ¿cómo era? El certamen Miss Universo de Poesía, ah, sí, Barcacola, Miss y Mister Universo de Prosa. Vale. Bueno, yo creo que esto debemos de hablar la semana que viene, porque es cuando se presentan nuevas revistas en Albacete. Sí. ¡Ay! Sí, eso es jugoso. Mía, nuevas revistas. Nuevas revistas. Dos mentiras. A su, hay que crear como el tomate una tensión sexual o algo. Vamos a ver. Aunque sea. En fin. Ay, ¿a qué teléfono tenía que llamar? Muy bien, que no, nunca yo, me acuerdo. Al 967-61-7788. Voten por un nuevo alcalde para Albacete. Oye, yo también digo o que alcaldesa. Llame. A Suad puede ser alcaldesa. Yo puedo ser alcaldesa, sí, de Manresa. Sí, sí, sí, sí. Que voten. A Suad, no, como es mujer, que sea concejala de mujer. Bueno, y que digan lo que les parece. Súper original. O de cultura, ¿no? Que da igual. O de juventud. Te damos una María. Ay, sí. Como eres juventud, mujer. Juventud divino, dicha ahora. Vale, sí. Viene, sí. Moisés. Ah, ¿cuántos años tienes? No te importa. Bueno. 16. Vale. Bueno, que hasta los 30. Bueno, más allá de los 30, por lo visto ya sé joven oficialmente, que lo han dicho las autoridades europeas. Han dicho que por encima de 30, incluso te puede llegar hasta los 30. Joven hasta los 30, efectivamente. Uh-huh. Sí, la Asociación Europea que gestiona el carnet joven ha decidido que se puede utilizar 4 años más. Que se es uno joven hasta los 30. ¿Y no vale ser joven hasta que no te has emancipado de casa? O sea, hasta los 60. Pero sería lo coherente. España sería joven. Claro, un país joven, dinámico, a la vanguardia, un mundillo. Moisés, que llamen también para proponernos que hagamos el programa desde sus bares y restaurantes. Ah, es verdad. Cambio de un pequeño aperitivo. Es una alternativa que ya venimos avanzando. Sí. Que, vamos, que si alguien quiere llamar, invitarnos a comer. Sí. Oye, y desde casas también podemos ir a una casa y hacer la tertulia en el salón de también. Cualquier se pueden llevar también los micrófonos y a esto... cantar en el aguinaldo. Y sí. Ah, que nos saquen unas pataticas y unas Coca-Colas y hacemos el programa desde hoy desde casa de Doña María, que tiene un tapete y genial. Ostras, pero eso sería fantástico. Eso sería lo ideal. Divino. Pues si alguna Doña María... Pero vamos a ver, ¿esto va en coña o se puede retransmitir desde una casa particular? Por supuesto. Con las tecnologías que tenemos hoy día, la conectividad... y todo eso mundial. Pues señores, invítenos a unos andrajos. Invítenos a su casa a hacer la tertulia. Y allá que vamos, pues se la liamos segura. Que ya que os he dicho lo de la conectividad, que hemos estado aquí sin internet. Sin internet. En esta redacción, pues casi un día, más de un día sin internet. Entonces estáis ahora en los informativos y todo eso dando las noticias de hace 3 días, supongo. Sí, estamos fatal ahora. Pero eso ha sido un boicot de Castells. Pero es que es terrible. Para que no tiréis la noticia de su despedida. Internet. Ay. Senjuto Mohamuto. Ay, me encanta. Os habéis quedado todos como enjuto, ¿no? Le disteis ahí a buscar noticias. Ahí visteis la muchacha de Anuí cuando hicieron el paso a los jubilados, a los viajes de Barreda, de jubilados. Ay, genial. El paso a los viajes de Barreda. Sí. Ay, no vi. Ay, ¿qué pasó? Ay, cuéntanos. Fue monstruoso. ¿Cómo fue eso? Si nos llama al 967-617788, que nos digan lo que Oye, les pareció que... el viaje este que hicieron los de la muchacha. Pero me lo tienes que contar, pero que digo yo otra cosa para animar. Que hoy vengo que lo tiro, regalo otro libro a quien nos llame. Ah, regala pues, la cámara, Miguel Ángel, mira. Llame la usted al 967-617788 y lo dicho, un libro. El gran libro de Rosa Villada. Rosa Villada. El Camino de los Locos. Vale. Está la edición que se agota. Una novela estupenda de Rosa Villada. Sí, a su se ríe con cinismo. Se nos va a dar mano. Pero es cierto, yo creo que le quedan meses para agotarse. Pues El Camino de los Locos de... Nos ríéis porque parece que estamos dando aquí una bagatela. No. 967-61-7788 nos dicen que les parece lo del alcalde y les regalamos un libro. Luego se pasan por aquí. Una cosa les digo además, a que nos llamen y se lleve el libro. Vale 16 eurazos en las tiendas. Madre mía, lo que te dolerá entonces. Usted sabe. Regalar a claro, libro. Exactamente. Eso es un regalo que queda como Dios. Oye, ¿habéis oído lo de la J.K. Rowling? Adjuntamos el peine de Miguel, ¿no? en el regalo. Sí, porque no lo uso como marca páginas. Es inexistente. Venga, vale, vale. Lo de J.K. Rowling, que ha escrito un libro de cuentos infantiles a mano, sí, y dibujado ella misma así a boli alzado, y lo ha subastado para una cosa de unos niños, yo no sé los millones de euros que se han pagado. Madre millones madre. De euros. Me he quedado impresionante. Bueno, ha marcado todos los récords y todas, sí, las marcas, fíjate, por haber. Fíjate, pero... y el otro día subastaron en Sotheby's, que es la tienda esta de... Bueno, tienda... La casa de subastas está importantísima. Sotheby's, Caballetes y Races. Subastaron, sí, exactamente, esa es la gracia. La gracia del asunto. Subastaron el primer Oscar y sí, único, sí, que ganó Orson Welles con Ciudadano Kane, que le dieron el Oscar por dárselo, porque sí, aquello era flagrante ya, por el mejor guión. Y subastaron el Oscar y no lo ha comprado nadie, que pensé yo, voy a llamar y digo, os doy 20 euros. No ha comprado nadie, ni por 20 euros. Nada, nadie, no ha pujado. Espero que un Oscar está chapaete en oro y todo eso. Claro, aunque sea para fundirlo. Aunque sea de Orson Welles. Pero lo que mola es que Orson Welles se deshizo de él. Eso es ahí súper significativo. De decir, me la suda. No, parece ser que es de una entidad benéfica y parece ser que se le donó a la familia, a una entidad benéfica hace no sé cuánto. Pues eso, que dijo, me da igual, os lo doy. Y ahora la entidad benéfica lo subasta. Y no lo colocan. Es como la falsa moneda, el falso Oscar, que va de mano en mano. Es como, ¿habéis visto el caso este del local este que tiene el Obispado de Madrid? ¿Local gay? No. ¿El que hacen orgías, digo, encuentros de no, pareja? No, no hace nada, no, es falso. Pues, eso, pues falso. ¿Cuál, qué local no. del Obispado hablas? Un local del Obispado en... En Madrid, creo. Sí. ¿Es un local de centro? Es un local decente. Vale. Y entonces, en su momento se lo donó el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. No le costó nada al Obispado se pues, lo para donó poner al Obispado. Ahí sus casas. Uy, qué raro que, la, que sí, el sí. Estado regale nada a la iglesia, ¿no? Pues eso, porque era aquello... Y ahora resulta que aquello es un barrio que están haciendo allí viviendas de alto standing y ya, vamos... Ha multiplicado por 10 su valor y ahora el Obispado lo vende. Claro que sí, claro que sí. Oye, pero eso está haciendo también con los conventos que tienen quiebra y los sitios de que son conventos, pero de chicos, el seminario. Sí. Y los seminarios que fueron un regalazo, pero así gordo, y ahora los venden. Sí. El solar, eso vale millones de euros. El de aquí creo que también. Ay, que has visto. Pues eso está muy bien. Finalmente, Miguel Ángel, ¿has visto las fotos claro. estas de los curas sexys? No, pero me muero de ganas, porque a mí eso me excita mucho. ¿Ah, sí? Cuéntalo, Moisés. Es un fotógrafo italiano que todos los años retrata a los jóvenes sacerdotes que hay en el Vaticano. Están ahí haciendo carrera. Que los jóvenes y guapos. ¿Haciendo la qué? Carrera. Ah. Y está, guapísimos. Sí, unos sí, sacerdotes, sí. Vamos, o sea, es soberbios. Es el fotógrafo de los sacerdotes buenorros. Sí, tío, así guapaco, sí, sí. Unos ojazos azules. Madre sí, mía. Sí, y hay uno que está dando misa, que está ahí con una expresión orgásmica, que es... Estásica. Pecata minuta. Sí, Tita sí. Dinovicio. De cardinale, ¿cómo era eso? No me acuerdo. Sí, sí. Bueno, el italiano, ese así sobre la marcha tuyo... Hombre, bueno. Es que yo intento verme ser un pálido reflejo de Aznar, que es mi ídolo idiomático. Lo habéis oído, ¿no? En todas las emisoras. Os Oye, recuerdo si que seguimos, una cosa. Seguimos sí. sin internet, ¿sabes? Os recuerdo sí. eso. Uh-huh. ¿Sí? Seguimos sin internet. Pues te manda un email diciendo que no iba a poder venir. Sin internet, de verdad. Es que... Pero Moisés, relájate, le hacemos un masaje. Mira que se relaje el niño. Lo que quieras. Que se relaje el niño este, que mira, este estaba sin internet. Estaba pero, sin internet. ¿Qué pasaba este? ¡No! ¡No funciona internet! Madre mía. Enjuto. Mojamuto. Enjuto, pero es que nos ha dejado de piedra. Hay otro caso de. Del niño alemán este que salía loco. Sí, ya se han hecho mil versiones en YouTube. Claro, es que lo bueno... ¿Tú lo has visto? El de la caja de juguetes. No. No sé, es que claro, no, luego no cada sé, uno... Sí. Ese es otro. Con este vídeo cada uno le ha puesto los subtítulos que ha querido. Entonces está... El alemán... El niño alemán que ve cómo pierde el Madrid. Niño alemán que... que se le han acabado las galletas. Niño alemán que... Bueno, sí, cada uno ya han hecho 2000 versiones. Yo no sé en realidad lo que le pasa, porque vamos, que no le va la conexión. Stop it! cosa de mal gusto y qué horror. Oh, a mí no me pongáis estas voces así a mediodía. Llamen ustedes al 617788 a decirle a Moisés que quite esta mierda. Oye, que... No, no llamen, que lo si no podríamos le tengo haber que regalar titulado, lo podríamos haber doblado nosotros, ¿no? Lo podríamos haber doblado. Oye, una cosa, me estoy acordando con esto de este, que Alejandro, que si seguimos en internet, que la a quien tienes que llamar es Alejandro, a nuestro colaborador, que tú sabes que lo estamos educando, el ninja de la tele, sí, sí, en sí, nuestra sí, sección televisiva. Pues bueno, lo hemos colocado, lo hemos podido colocar ahí y está trabajando, a que no sabes para quién. Para Telefónica, en el polígono de Campoyano. ¿Para Telefónica? Sí, de eso de que llamas, se me ha estropeado internet. Y te sale Alejandro. Y te sale Alejandro. Pobre muchacho, pero como si es así, ponerlo en la lonja, a bajar naranjas. Pero si lo va a maldecir muchísima gente, como se ha buscado ese trabajo. No, pero te partes el pecho con las anécdotas que te cuenta de cómo, de las llamadas y de cómo tratan a la gente y tal y cual. En cuanto se despida, porque la empresa esta que se ha instalado en el polígono de atender Digites o algo así, sí, se llama, no sé cómo se llama. No, Digites no, ¿cómo se llama? Sí, algo así. Sí, Farigres. Bueno, que va, bueno, sí, pagan sueldos miserables. Entonces, en cuanto se despida un día de estos, que yo espero que se despida, porque él no tiene intención, pero yo le intento adentrar en razón. Que cuando no te da vinculación con esta empresa, tenemos que traerlo a que nos cuente aquí anécdotas de, porque es que te, sí, sí, te partes, sí, el esa entrevista la quiero pecho. La y hacer una sección. Sí. Alejandro trabajó. Sí, sí. La vida interna de los que atienden el teléfono cuando usted se le va a internet. Oye, es... ¿te has traído algún invento? Sí, espera, sí, que saque el bolso. Oye, mientras lo saca, te voy a contar una cosa. En el aeropuerto de Alemania, cacharraco, en Bremerhaven. ¿Dónde? En Bremerhaven, en sí, Alemania. Sí. Que he leído en internet, porque yo sí tengo, la noticia de un tío que no le dejaban pasar la botella de vodka al avión y se la bebió entera y que casi se muere, pero en serio. Es verídico. Pues no sería de Albacete. Pues posiblemente. No sería Melendi. También es probable. Es posible, es posible. Ay. Nos saludan desde los exteriores de Punto Radio. Gratos compañeros y bellos compañeros de esta, sí, casa. Ahí están. Salen por ahí. Nos están saludando. Van abrigaicos. ¿Cuál? Hadas. Menuda rasca. Ay, que yo también os quería comentar otra noticia que me ha llamado la atención. ¿Tú también bebes? Sí, yo bebo todas las noches muchísimo. Esto también está relacionado con los vuelos, que son el calendario que han hecho las azafatas de Ryanair. Ay, eso es estupendo. Ay, no se habrá quejado el sindicato. ¿Las de has visto? Calendarios. No, madre mía, si te, vas a ser tú también antitertuliana como Miguel. No, no. Bueno, pues las azafatas buenorras de se Ryanair. Te nota. Que ya estoy atenta. La famosa compañía de bajo coste. Pues han hecho ahí un calendario que se estila mucho. Paños menores allí con los aviones, sujetando el morro del avión. Ay, pero eso ya lo hace todo el mundo. Apoyado tenemos en que el hacer ala. Nosotros uno de estos. Sí, sí, sí. Una así como en la cabina del piloto con los cascos y tal, así sugerente. Sí, está muy bien. Yo lo único que os digo, yo que he estado de vacaciones en Dublín, que yo fui en Ryanair y yo no vi a ninguna de estas. Pero, o sea, eso es falso, entonces, eso no... Yo... Están contratadas. Es publicidad, ¿sí?, engañosa. Yo vi a 5 o 6 a la ida y 5 o 6 a la vuelta y, sí, y no eran así, ¿no? No, estas no son azafatas que las habrán contratado para hacer el calendario y dicen que son las azafatas. A ver si van en primera y tú vas... Ya, no, que en Ryanair eso es todo, es como los autobuses de estos de la que llevan gallinas y de todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, eso es como un autobús andino. Es, sí, una cosa bárbara. La gente subía en la chepa. Sí, sí, sí. Oye, ¿sí? Pero ¿sabes que se ha quejado, por supuesto, el sindicato de azafatas? De que eso es denigrar y dar una mala imagen a la azafata. Cuando todos sabemos que las azafatas las contratan por las medidas que tienen. Sí, y por un pequeño curso. Están desquiciadas, dicen que están desquiciadas sexualmente. Esto no sé si es una leyenda cuéntanos, urbana. Cuéntanos. O no, a lo mejor es una leyenda urbana, que nos llamen las azafatas al 967-61-7788 y nos lo corroboren. Que tiene un desquiciamiento sexual porque con el tema de la presión, sí, se les desajustan los periodos y dices, entonces están todo el día ahí en celo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren nombres? Pero eso es una leyenda urbana además masculina. Pero eso, ¿no?, es estupendo, ¿no? O sea, eso... Pero además estoy convencida. Yo no sé si que... lo he visto en alguna película. Sí, o... sí, muchas películas has visto tú. O por... A ver si o ves las películas de ABTV por la noche. ¿Os acordáis la película esta de... me parece que es una que sale de Doris Day, que hace de azafata, y es un tipo que tiene un montón de novias y son todas azafatas y tiene un piso en París o no sé dónde. Ah, sí. Y hay un momento que coinciden todas, entra una por una puerta, sale la otra, es un vodevil ahí eso divino. Está copiado de una película muy buena de López Vázquez. Que no viajaba en avión, pero tenía una locomotora, no. Sí, sí. Una de estas de llevar enfermos, una ambulancia. Mm. Tenía una ambulancia y en cada hospital tenía una novia enfermera. Y aquello era un despiporre. ¿Y se copiaron los americanos? Sí, sí, sí, sí. Pues no recuerdo ahora quién era el protagonista. No sé si... Jack Lemmon, me parece que era Jack Lemmon y Doris Day, me parece que eran los protagonistas. Oye, ¿de qué habláis? Que me he ido a mi hijita. ¿De qué estáis? Nada, con las azafatas. O sea, te peinado a la vez. Con las azafatas. Ah, las azafatas. Muy sí, bien. Sí, sí. Pero entonces... Bellísimas. Sí. ¿No? Que digo yo, el sindicato de azafatas serán las azafatas que están en prejubilación, con 50 años o tal, que las cogieron guapas, pero ya no son guapas y se quejan de fomentar la belleza azafatil. Entonces por eso no hay azafatos. ¿No? Porque hay que ser guapa. No, pero hay azafatos, sí, hay bellos azafatos. También, atractivos. Hay azafatos. Yo traigo aquí mi caja de los inventos. Ay, bueno, venga, vamos me a ver. Me tenéis muy harta. Vamos a ver los inventos. ¿Esta sección cómo se llama? Los inventos de Ana llama? Julia. Quiero oírla. Me regocija que pregunte acerca de mis costumbres. Bueno. A la cámara. Ay, me está haciendo fotos. Nos está haciendo, ¿quieres que me ponga como la azafata, Miguel Ángel? Es que nos está haciendo fotos. ¿Quién me saque la teta? A ver si sube no. La audiencia. ¿La audiencia de la radio? Eso lo digo. Ah, no sé. Bueno, dinos qué has traído y qué elementos, que yo veo aquí una cacharrería encima sí, de... Espérate. Bueno, inventos de Ana Julia. Yo tengo que empezar explicando lo del mar depilatorio, porque sí. No nos dio tiempo la otra semana. ¿El mar depilatorio? Sí. Sí, sí, que sí. Lo he llamado pelillos a la mar. Vale, venga, vamos con él. Claro, es un mar que se coloca en sustitución del mar tradicional. Y te lo tenías que haber traído, es que se me están mojando ya las zapatillas. No, pero ese mar, el mar de antes tú lo quitas. Ah, vale. ¿Vale? Y le pones el depilatorio, el mar depilatorio. Y entonces al entrar en él, se depila el bañista. Uh-huh. ¿Qué ocurre? El único problema que tiene, que no he podido solucionar hasta ahora, es que no sirve para bucear. ¿Y por qué? Pues te quedas calvo. Ah, ¿y con gorro? Y con gorro sí, pero como nadie lleva gorro en la playa... Dale, perdón. Bueno, y el mar viejo, se me ha ocurrido, que se puede colocar sobre los bosques, sí. en un alto que hagamos allí, por si hay un fuego, pues echas el mar. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Conoces ¿Conoces la leyenda urbana esa del buzo? El buzo. Esa famosísima, ¿no? No. De los bomberos que se encuentran a un tipo. Pero eso es un episodio del CSI. No, es una leyenda urbana viejísima, más vieja que las series. Un buzo en un árbol. Sí, un buzo en un árbol. Y que lo habían cogido con un hidroavión y lo habían echado allá al fuego. Eso, nene, es un episodio de CSI. Eso lo tienes no, que... No, pero eso es mucho anterior que CSI, hombre. Es, no, hombre, esa eso leyenda. Te vas a la segunda temporada de CSI, que ahí te viene eso. Eso es una leyenda urbana y se acaba. Bueno, bueno, más inventos de Ana Julia. Otro invento. Julia. Yo como tengo perra y sé lo que me molesta que no me hable, se me ha ocurrido meterle dentro un loro. ¿A la perra? A la perra. Sí. Y así habla. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No lo sé. Pero eso se hace. Bueno, cosas claro, peores nos metemos, no va a meter un loro. Fácil, sí. ¿Qué cosa le diría? ¿Qué te hacías que te...? Y se me ha ocurrido un invento para solucionar definitivamente el problema de la vivienda. Sí. El coche de 40 metros cuadrados para entrar a vivir. El título es obra maestra. Estupendo. ¿Eso es así? Sí, sí, sí, sí. Ya está, ¿eh? No, creo que sobran las palabras. ¿Dónde? Pero se puede alicatar, ¿qué calidades tiene? Un piso, no sé. Un piso como Moisés, un pisazo, tu pisazo, claro. Tu 40 metros cuadrados. Equipo de música, aire acondicionado. Primera línea de playa. Y si segunda quieres. Segunda y tercera y cuarta. Y si las que quieras, pues sí. Parking subterráneo. Sí, eso es muy bueno. Eso es estupendo. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Yo me puedo comprar uno, ¿a cuánto sale? Eso ya lo hablamos en otro momento. Bueno, a mí vale. Se me ocurren las cosas, luego yo ya discuto con las personas que lo quieren comprar. Vale, vale. Esto es como le viene, a ella le viene. Me viene. No se pone los detalles esos. Todos los meses me viene. ¿Qué más? Bueno, y se me ha ocurrido una cosa que sí. Va a gustar mucho a los políticos para evitarles trabajo. Se me ha ocurrido la donación de votos. O sea, tú ves que te mueres, ¿vale? Pues además de donar tus bienes personales, donas el voto de por vida a un partido al que a ti te ha gustado siempre. O bien al que te ofrezca una tumba mejor, ¿sabes? O una pensión mayor a tu viuda, lo que sea. Y tú donas el voto ya de por vida. Y te mueres tranquilamente y aquello vota y vota y vota. ¿Pero siempre esos son los votantes o los políticos? A los políticos esto, que sabes tú que luego se ven en el follón de hacer trapacerías. Que si meter votos de gente que está muerta. Sí, sí. Que si voto por correo, allí hacen un trapicheo, un lío. Pues esto no estaría mal que... Pues, estaría mal que... Claro, le dejo a mi Paco el piso. A mi Luis, claro, el coche. Y mi voto al PP. Y ya está. Y a la siguiente votación. Aquí fulano nos dejó el voto. Sí, para siempre. ¿Claro? Pues está muy bien, porque así también se respeta la voluntad. La última voluntad. La última voluntad de los fallecidos. Sí. Que también tienen algo que decir en la sociedad que han vivido. Hombre, también... Pero ya hace mucho tiempo que los muertos votan. Sí. ¿Por qué no hacerlo legal? Sí, es así. Sí. No, iba a decir nombres, pero cambiemos de tema. Bueno, pues muy bien, me han gustado los inventos de hoy. El mar depilatorio me ha parecido muy útil. Pelillos a la mar. Y funcional, y a la par también con el coche de 40 metros cuadrados para entrar a vivir. Sí. Me ha parecido fenomenal. Muchas gracias, Moisés. Bueno. Bueno, pues recibimos a Valeriano Belmonte como todos los viernes, que no sabemos si le habrá dado tiempo a introducir, como decíamos al principio, unas cuartetas sobre la gran noticia de la semana, que es que se nos va Manuel Pérez Castel, que deja la alcaldía ser candidato al Congreso de los Diputados. Valeriano, buenas tardes. Buenas tardes, madre mía, pues me da muchísima pena que se vaya. Vaya, pero... Lo quiero muchísimo a don Manuel Pérez Castel. Se ha portado siempre muy bien conmigo y con todo Albacete. Desde luego, mucho. Y le tengo un cariño muy especial. Pues, ¿cuándo se ha conocido la noticia? Se ha conocido esta mañana, lo han anunciado. Claro, pero es que yo he faltado de casa. Ay. Y por eso no me he enterado. He estado haciendo un montón de cosas, de carnés, en fin, renovaciones y cosas, y ya he perdido... Pero ya le dedicaré yo algo muy especial. Bueno, será para... Para el próximo viernes. Sí, para el próximo viernes. Va a haber en programa, principio, ¿verdad? Sí, claro, claro. Hombre, don Manuel Pérez Castel, por supuesto que sí. Hola, Valeriano, que no nos hemos saludado. Hola, ni nada. Miguel Ángel. Valeriano, guapo. Ana Julia, hombre. Guapísimo, sí que sois vosotros. Estáis siempre radiantes. Hay que saludarnos aquí. Lo que tenemos que hacer es quedar y a ver si nos traemos a Valeriano aquí. Hombre, claro. Algún día por aquí. Aparecer ahí. Espero no cargarme el programa. No. Tiene poco arreglo ya. Muy bien. Pues muy contento de estar con vosotros. Bueno, ya Valeriano. Pues con la omisión de lo que se ha conocido esta mañana del alcalde, ¿cómo ha visto usted la semana? ¿Qué nos cuenta? Pues mira, realmente yo es que tenía unas cositas atrasadas, que no sé si van a poder tener cabida ahí. Es cierto. Los últimos días de noviembre, bueno, el día 30 de noviembre mi padre habría cumplido años. Sí. Si hubiera vivido el pobrecito. Y entonces pues le habría escrito una cosita. Y el mismo día también se celebraba el centenario del nacimiento de don José Serna, el escritor. Con lo cual había preparado también otra cosita rápida. Bueno, pues... No sé si habrá tiempo. 8 minutillos tenemos, pero bueno, vamos ahí. Bueno, voy a leer eso rápido, porque yo siempre leo muy rápido. Y luego una chispica de los últimos días. Estupendo. Si os parece. Entonces, como el tiempo aprieta, me lanzo en picado. Bueno, pues esto va dedicado a mi padre. Y dice lo siguiente. Había que matar la res porque el tiempo concluía. Era el día de San Andrés cuando mi padre nacía. Natalio Belmonte, el hombre servicial y superior, y que ninguno se asombre si digo que era el mejor. Natalio, el guarda mayor de la finca de los Llanos, sencillo, amable y señor, que a veces abría las manos algo más de lo corriente, en tiempo de carestía para ayudarle a la gente. Todo el mundo lo quería. Policía armada sereno, cumplidor y diligente, humilde, sensato, bueno, trabajador y decente. A la sombra de la parra de su patio acogedor, tocaba con su guitarra la canción del sembrador, España, Cañí, la Lola, la que se iba por los mares con sus coplas y pesares dejando la isla sola. Natalio, trozo de historia e icono, por tus bondades, hoy, mirando hacia la gloria, te digo, felicidades. Bueno, muy bien, y ahora otra cosita rápida dedicada al señor Serna. Muy bien, también. Que yo tenía mucha curiosidad por saber qué quería decir la S, José S. Serna, uh-huh. Que lo habréis visto muchísimas veces. Sí, sí. Entonces hice una cosita llamada la S misteriosa. Vale. Que dice lo siguiente también. Continúo. Segundo capítulo. Curiosidad yo tenía por conocer el misterio de una S de Varía. Y una mañana, muy serio, al entregarle una carta al escritor don José, mostré raudo mi pancarta y le dije, mire usted, muchas veces me pregunto por esa S primera. Por ella empiezan Sagunto, Santo, Sencillo y Solera. Me miró de arriba abajo a dos pasos de Matilde y dijo, tres opciones tienes, majo, empieza lo antes posible. Tantos apellidos hay con esa letra saliente que es imposible, caray, acertar rápidamente. ¿No serán Sáez o Sotoca el apellido inicial? Pregunté abriendo la boca algo más de lo normal. ¿Será Segura o Serrano? ¿Simón, Simarro, Sevilla, Soto, Siquier o Soriano? La cosa no es tan sencilla. Tal vez sea Santa María, Sarabia, Sendra, Sautier. Entonces, con simpatía, clase, elegancia y poder, me aclaró muy campechano, moviendo un poquillo el codo. Yo soy José Salustiano, y quedó arreglado todo. Bueno, y ahora, una cosita. No sabíamos nosotros tampoco lo de la S. ¿De la S? Sí, sí. Yo sí lo sé porque yo le llevaba mucho servicio, claro. Y compartí clases con sus hijos, con dos de sus hijos mayores, uh-huh. En franciscanos, en fin, que tenía contacto, y luego los telegramas que le llevaba. Uh-huh. Servicio que le llevé yo a continuación. Bueno, pero eres un. ¿Eres un historiador total? Lo que pasa es que, ¿cómo he estado en la calle? Uh-huh. Pues me he metido en todos sitios, hasta en los mismísimos infiernos. Bueno. ¿Eh? Ay, mira, y estás más curtido que cualquier bicho de biblioteca. Pues Valeriano. Más curtido. Ana José, ya qué salida tan oportuna. Vamos ya a lo siguiente. Bueno, rápidamente, que sé que está la cosa. Tiempo. Primero, voy a abrir esta cuarteta primera. Se ha encendido el alumbrado navideño y es de balde. Me gusta cómo ha quedado. Lo ha hecho muy bien nuestro alcalde. Vamos con otras cosillas. Noviembre nos dijo adiós y diciembre entró con frío, con estornudos, con tos y con un alba jodido, ya que esto es una pasada. En mi tierra y en la tuya. Que en la próxima jornada gritemos fuerte, ¡aleluya! Dios quiera. Un periodista querido por Albacete y su gente, que se llama Marto Ejido, presentó un libro excelente que es seguro que da el salto y triunfa en España entera, Mirando desde lo alto, olé Marto y su soledad. Hace poco, el otro martes, se premió a los deportistas que curran con buenas artes. ¡Jolín! ¿Y cuántos artistas? En nuestro teatro circo, gritó doña Maricortes, una mujer de Covirco, aficionada a los deportes. Con zapatos muy brillantes, Zapatero, hombre sensato, fue elegido candidato por cientos de militantes. Lo mismito que Rajoy, que no se raja jamás, aunque no les guste a Eloy, ni a Paca ni a Nicolás. Saben ya Luis y Matías que es líder nuestra ciudad en producción de energías renovables. ¡Toma ya! Haciéndose una analítica, le pregunta Mancio a Elías que cómo va la política en estos últimos días. Y Elías, que es más ocurrente que Pascasio el de Munera, le explica dándole al diente que Zaplana considera que el PSOE es el responsable. ¿De qué? Del desbordamiento nacionalista y amable a un piedra ayuntamiento, recalca con suave tono, semejante a una caricia, que han dicho que vuelve Bono a ser otra vez noticia. ¿Has dicho que vuelve? ¿Y eso? Será con sus condiciones, presidente del Congreso, si gana las elecciones, el Partido Socialista. Y ya no hay más que contar. Punto Radio, hasta la vista. Abrazos y a disfrutar. ¡Aupa, Punto Radio! Pues gracias, Valeriano. ¡Aupa, Valeriano! ¡Aupa, Ana Julia, Miguel Ángel y Moisés! La semana que viene ya dedicamos al alcalde. Al alcalde, exactamente. Sí, a Manuel Pérez Castel, que lo quiero mucho, ¿eh? Bueno, como Valeriano, os he dicho. Hasta, bueno, que os dejo. Hasta la semana que viene, gracias. Un abrazo para los tres y para todos. Un beso, guapetón. Para ti. Gracias, adiós. Bonicos. Bueno, Ay, qué hombre. Ay. Aquí analista político y todo. Vamos. A Valeriano sí que se lo podían llevar de moderador al Congreso de los Diputados, porque mira que se queda buen rollo y buen sabor de boca yo, cuando está Valeriano. Así, en verso, cosas. Usted se me puede callar, diputado. Yo lo o si no, lo voy a expulsar. Sí, sí, sí. O le dice la Gaspara. No es usted muy entrañable de decirle. Yo lo he propuesto para alcalde. No hemos hecho la tertulia de la alcaldía, la semana que viene, ¿no? Bueno, hay que hacer votación. Sí. Votación. Valeriano, for alcalde. Os habéis portado muy mal hoy. No, no tengo que decir. Como no tiene internet, está estresado. Se le nota ahí enjuto. Bueno, hoy no. Sí. A ver si vuelve. Hoy no ha visto YouTube y ya está. Sí, se pone loco. Si es que es de la generación en Jugasca. Nos vamos a la noche. Adiós, entonces.